What's new en la X. Y sí, vamos a presentarles para quienes no pudieron conectarse ayer. Sí. La nueva canción de J-Hope de BTS al lado de Miguel se llama Sweet Dreams. Sí. Esto se va a conocer este fin de semana. Es una canción de amar y ser amado. Uh-huh. Así que bueno, de paso también pues queremos saludar a todas las personas que nos oyen, que se emocionan cada vez que escuchamos algo de BTS. Muy chévere. Prontos para su reunión. Ajá, también. Seguro que sí, eso va a ser un espectáculo muy grande. Así que bueno, esta es la nueva canción entonces de J-Hope al lado de Miguel, Sweet Dreams. Saludos hasta Corea. Vamos. De la mañana un minuto y teníamos a la reina. Maravillosa. A quienes llegan a esta hora, se conectan nueva hora en mañana X, nueva hora para... Pregunta del día. Ajá, ajá, ajá. Muy bien. Hemos hablado de agrupaciones que nos gusta, hemos hablado de conciertos que hemos amado, hemos hablado de canciones, pero pues hay que hacer también un recorrido por nombres de bandas que nos gustan. No es necesariamente que le guste la música. Sí. Ahí está. Sino que uno dice, ¡ah, qué gran qué nombre! Gran nombre. ¡Qué buen nombre! Sí, es verdad. Eso es lo que queremos. Solo bandas. Solo bandas o artistas. Ok, bueno. Está bien. También. ¿Cuál es su nombre de banda favorito? Uf, esa es una buena pregunta, no es una pregunta cualquiera. Me encanta tu compromiso diario con la pregunta. Me encanta. Los Arctic Monkeys me gustan. Okay, The Killers me gustan. Bien. Arcade Fire me gusta. Arcade Fire. ¿Qué otra cosa? Sí, porque bueno, la mayoría de artistas se llaman o por su nombre de pila original o por su alter ego o algún otro nombre que se inventan. Billie Eilish, o Ed Sheeran. Sí, Kendrick Lamar, Drake, pero casi cuando resulta un poco más un ejercicio de la creatividad o simplemente un día se sentaron en una juntada y pensaron, vamos a llamarnos los monos del Ártico, bueno, también funciona y se vuelven legendarios. ¿Tú tienes? Sí, Radiohead. Maravilloso, porque por ejemplo. Nosotros somos Radiohead. Maravilloso. O sea, nuestra cabeza es un radio. Es cierto. Entonces, me parece fantástica Radiohead por lo que significa. Ese es mi nombre de banda favorito. Ustedes también pueden contarnos cuál es. Sí. No es necesario que les guste la agrupación, está bien. Puede ser artista también. Ok. Solo el nombre. Bueno, nombrecito. Ahí está entonces, arroba la X más música en Threads, en Instagram. También estamos en X para que nos cuenten cuál es su nombre de banda favorito. Aquí está Morgan Wallen, esto se llama Love Somebody. Son las mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com, con los muy buenos días. Buenos días. Buenos días, amiguitos. Hola. En estos días me preguntaron en el live que hago en Total Request, ¿usted por qué llega tarde a Mañanas X? Les dije, excelente pregunta, gracias por preguntar. Por formularla. No voy a contestar. Está bien, hay cosas que uno tiene que decidir. Hay cosas que hay que aceptar. Yo, una de ellas es que me cuesta mucho llegar temprano. A todo. Absolutamente todo. Sí, exacto. Maldita sea, no sé qué pasó. Okay. Pero bueno, tengo en mis manos un libro. Es un libro. Dos. Mira, la gente. Me llegó el libro nuevo de don Sergio Marchi. No digas nada. Está grueso. Oye, no digas nada. Así se llama. Sergio Marchi, no digas nada. Una vida de Charlie García. Qué chévere. Es que cómo no, es la vida de Charlie García, sí, no. Obviamente no podía ser un libro. Varios tomos. Chiquito. Exacto. Una enciclopedia. Qué bueno. Muy bien. Sí, hay que leerlo. Hay que leerlo. Bueno, y el otro es de la Dirty. Se llama Un incendio bajo el agua. Entrevistas psiquiátricas. Wow. Es poesía. Tremendo. ¿Ah, sí? Es pero poesía, es de la poesía que me gusta. ¿Qué? ¿Cómo te gusta la poesía? Que cero adornada, ni clichesuda. Sí. Tu suspiro en el cielo, ya, el cielo ya. Suspira, el huevo tibio en ya. La nevera. Sí. Hablemos de su precocidad. Está bien, le cuento todo lo que quiera. ¿Por dónde quiere empezar? Antes me gustaría pedirle una sola cosa. Sí, claro. Por favor, no me mire a los ojos. Okay. Wow. Oh, damn. Wow. Es chévere, chévere. Y el título está muy chévere. Sí. Y le dicen ¿qué es en lo que más desconfía? Poema número 2. En mis piernas. Explíquese. En momentos de mucha presión siempre salen corriendo sin importarles nada. Según usted, ¿qué es eso que debería importarles? Hombre, pues el que queda mal parado siempre soy yo. Es chévere. Ah, es una cuestión de solidaridad. Para nada. Me parece más una cuestión de sincronía. Buenísimo. Grandes sí. Poemas de Mañanas de la X103.9 FM. Hoy leyendo poesía. Sí. Amanecimos gracias. Poéticos con los muy buenos días. Poetizos. Inspirados. Bueno, mal con Musk. No mal Musk. Muy mal. Tuvo un pésimo día ayer. Uno de sus peores días. Sin embargo, sigue siendo el hombre más rico del mundo. Sí, es que... Tesla se desplomó y perdió 12 mil millones de dólares mientras X sufrió una caída masiva. El hombre salió a decir que era un ataque y sí, supuestamente... Un ataque cibernético contra su plataforma de red social. Fueron dos caídas que tuvo, una más temprano que la otra. Se habla de un grupo que se llama Dark Storm Team. Esto salió ha salido en diferentes artículos. Es un grupo fundado en el 2023, colectivo de hackers, reconocido por tácticas avanzadas de guerra cibernética. Y ellos son los que se dieron el crédito. Pero lo de las acciones me preocupa es la cantidad de gente que pierde dinero. Porque sí. Él pierde plata, pero pues sigue siendo, como dice Andrés, el hombre más rico del mundo. Pero sí. Pero la gente que tenía accioncitas ahí, es la que se quiebra. La que sufre, claro. Mira, Elon Musk, la fortuna cayó 139 mil millones de dólares desde su récord de 464 mil millones, quedó en 324 mil millones su fortuna, sigue siendo el hombre más rico después de lo que pasó. Sin embargo, sobre la caída de Tesla, se habla no solamente de cómo él se ha comportado en redes y lo que ha dicho, sino pues todo lo que se está manejando Trump a nivel económico, aranceles, que la gente está todavía en un lugar que no sabe qué va a pasar, y pues eso... se refleja en la caída de las acciones. También se habla que hay muchos dueños de vehículos que están reportando un incremento en actos de vandalismo e intentos de incendio dirigidos contra los automóviles. Sí, lo vi retuiteando esos actos. En Colorado, por ejemplo, pasó. Así que ahí está. Ayer fue un día no muy chévere para Musk. Por ex y por acciones. También vi gente pegándole a sus Teslas stickers que dicen: yo compré este Tesla antes de que Musk perdiera la cabeza, para evitar, o sea, para que la gente en serio está yéndose contra los carros ahora. Sí, claro, están haciendo daños. Por eso no los están dañando comprando. Dañando concesionarios y están metiéndose. Este fin de semana leí que alguien pasó y cogió a tiros un concesionario a plena luz del día. No. Y los expertos dicen que ese es el efecto Mangione. Ok. Claro. Ya. Que ese es el efecto del Luigi Mangione. Que entre más ven, por ejemplo, eso del asesinato del CEO de United Healthcare, la gente empieza a decir, bueno... ¿A replicar? Pues empecemos a matar a todo el mundo también. Y más cuando sale como un prócer. Está distópica la cosa. Sí, fuerte. Está distópica la cosa, Musk. ¿Cuánto más le dan a Musk? Ahí vi que... Yo espero y aspiro menos de 3 meses. ¿Con el gobierno? Sí. 3 meses máximo. Ahí vi que Trump lo apoyó. Trump lo apoyó. Saben que es peor. Pero bueno. Diciendo en su red social Truth Social que está haciendo un trabajo fantástico. Pero que los lunáticos de la izquierda radical están intentando boicotear Tesla, uno de los fabricantes más grandes de carros del mundo. Ok. Dice, why should he be punished for putting his tremendous skill to work in order to help make America great again? ¿Por qué está siendo castigado por poner todas sus tremendas habilidades para que Estados Unidos sea grande de nuevo? ¿Qué planeta? Sí. Uy, sí, qué momentos. De acuerdo. Arde el mundo en Mañanas de la X, son las 7:36 con los buenos días. Mientras tanto, una canción para aliviar el incendio Esto está dedicado a George W. Bush. Okay. De la invasión en Irak. Se llama Viva la Vida. Viva la vida. Viva la vida. Viva la vida. Viva la bien. Muy bien, qué gran mensaje. Mensaje de la X. Viva la vida, viva la bien. Arrancó el receso primaveral en Estados Unidos, lo cual quiere decir que el invierno termina lo que llamaríamos nosotros por estos lados la hora sad. Sí. Que es bien larga y tortuosa. En noviembre, ¿no? Sí, más o menos. Arranca como en finales. Es muy curioso porque, digamos, en términos de comportamiento del ser humano, arranca una era de perdición y entrega. Sí, sí, claro. Descontrol, mientras que acá, decir, es, en verano es todo lo contrario, ¿sabes? Para los universitarios, el famoso spring break es un desate. Claro, desatado. Emociones, esto es esta vaina, Daytona Beach, Panama City Beach. Fiesta. Trago. Alcohol. Cuerpos, drogas. Cuerpos. Nalgas. Nalgas y enfermedades venéreas galor. Ok, bueno. La integración de la gente. Una integración bastante satánica. Uf, no. Los gringos, pero se sueltan. Es muy como gracia. Gavete. Sí, no. Pero mal. Sí, es horrible. ¿Más que en verano? No, este es el momento. Este es. Claro, porque es el lugar, ¿sabes? Ese primer momento en el que tú decides ya. Salir. Es más difícil. ¿Qué significa salir después de estar guardados? Ahí y está. Calor, pues, o sea, ¿sí? No frío. No, y además me parece curioso porque es que es un receso como... Es un receso en marzo. Sí. Es como Spring para nosotros break. Semana Santa, que hay un receso. Ah, es como un... Ok, es como la Semana Santa. Sino que para nosotros es de reflexión, entre comillas. Pero sí será. Porque yo me imagino que también nosotros de pronto que no somos tan... Católicos. Tan desordenados. Ah, esa vuelta, no, descansamos, de verdad, de o sea, nos vamos a descansar y en serio entramos en recogimiento, pero eso no se llena Cartagena de sí, claro, borrachos. Claro, y claro, también. Y que piden las semanas. Vacaciones. Son vacaciones. Ya. O sea, ¿ustedes han hecho Semana Santa en Tierra Caliente? Yo nunca he hecho. Sí, sí, en el colegio, ¿sí? Cuando era chiquitica nos íbamos con mi abuelito para el club de mi abuelito. ¿En dónde? En Melgar. Pero por más de que este sea un país católico, cristiano, muy creyente, pues de todas maneras, si esta semana también aumenta el consumo de alcohol. No, completamente. Hay dos tipos de celebraciones. Una realmente de recogimiento. Yo sí he visto mucha gente que de verdad se entrega a la calma. Pero está el que pide la semana para irse de vacaciones y descansar. Y el viernes, que supuestamente no se puede hacer nada, se pega su fiesta y se quedan pegados y todo eso. Que no. Eso es cierto, ni barrer, ni esas cosas. Y convertirse en sirena, si no se mete en el río Guatapurí, ni más. Y que comer carne, ni bueno. Carne rojas, no. Ahora, cada quien cree en lo que quiere y lo que mejor le sienta, pero sí, más o menos es por eso. Hay que recordar que la Semana Santa esta vez cae en abril. Sí, la primera, sí, señor, más o menos. La primera. Right, primera, segunda. Y está circulando en la red una foto de una chica que es creadora de contenido en OnlyFans, conocida como Bonnie Blue, quien hace unas semanas fue noticia porque se acostó con 1057 hombres en 12 horas. Ah, es ella, qué cochinos los hombres. Me imagino. No les importa, o sea, ¿tú qué harías? No sé, oh my God. Yo de verdad, hay cosas que yo ya no entiendo. Y te sabes que no me interesa entender. Ya está por encima del entendimiento. ¿Sí? No hay que entender porque no es lógico. Yo no entiendo esta necesidad de los norteamericanos de meterse a una piscina a tomar en esas barras de las piscinas. Que está dentro de la piscina. En, el en los all inclusive. Porque tú hay... Son centenares. O sea, es... Yo creo que lo hacen... La pulpar y todo eso. Mira, lo hacen para ahorrarse la ida al baño y orinarse ahí. ¡No! ¡Claro! ¡Qué asco! ¡Porquería! Ah, ahí les dejo, ¿no? Para que Bonnie reflexionen. Blue. No, terrible. ¡Qué porquería! No, qué porquería. Sí, no, cayó horrible. A Cancún. Las piscinas públicas están un poco... mandadas de recoger. Normalizadas. Yo creo que eso no es tan normal. Meterse en una piscina con 150 personas. Y pues obviamente con él llegan las peleas. Con Spring Break llegan las peleas de rubias. Sí. Y se dan durísimo. Sí. Lo primero que hacen al agarrarse es cogerse el pelo así. Sí, y no sueltan las manos. Pero bueno, que les vaya bien, que disfruten sus fiestas, que se sepan cuidar. Que el Señor reprenda todo sino que el Señor reprenda todo ese comportamiento. Exacto. Fiestas primaverales. Fiestas primaverales en los Estados Unidos esta semana. Y entonces ahí no se da cuenta que uno cree que acá en Colombia hay descontrol, pero uf, allá están chiflados. Mucho. Están llevadísimos. Ya la cosa es... Y siempre ha sido así, ¿no? Sí, como siempre. Que... Cuando uno ve ese tipo de cosas que uno... No, por lo menos este nuevo milenio no han parado. Okay. Desde comienzos de los 2000, o sea, desde hace 25 años. ¿Cómo Spring Break? Pero ahí en la pandemia, ¿no? O ni siquiera. Un poquito. Yo creo que... Puede ser, pero... Aunque ya nunca pararon, pues, en muchas ciudades. No, pero sí los obligaron. Por mandato sí les tocaba. Les tocaba. Yo creo que 2020 estuvo quietico para ellos. Oye, toca mirar esos números de enfermedades venéreas, ¿cómo les fue en esa época? Sería interesante revisarlo. Voy a buscar. El otro lugar es Brasil, que en estas épocas también se pone caliente. Carnavales. Está viralizada una chica. ¿De carnavales? ¿Mi diosa? Siempre mi diosa, no sé si sea la misma. Siempre hay una garota reina. Sí, se llama Paola Oliveira. Evelyn, es la mía, que es una cosa que uno dice, no, ¿de dónde? Ahora, yo sí creo en el gen de la belleza del brasilero. Sí, es claro. Es una cosa muy absurda. Bru es como... Bruna Lucas. Bruna estamos hablando. Lucas es como, amiga. Pero ella no tiene, sí, está por fuera del entendimiento. Yo la no miro. Tiene sentido. Y es fantástica y su forma de ser, se sabe las canciones, las canta, las baila. Se divierte. Ella tiene, es perfecta. Vive la vida. Como, ¿cómo lo hace? Y yo sí siento que más allá de ser juiciosa con su entrenamiento y todo lo que practica, eso ya viene con un... Es genético, dices tú. Sí, y casi todas las brasileros son muy bellos. Bueno, se me perdió, la tenía, te la iba a mostrar este fin de semana. ¡Qué vaina! Te iba a mostrar a Paola Oliveira. Busquemos. Paola Oliveira Carnaval, sí, claro, aquí está el video viral de Paola Oliveira bailando. Ah, pero esto tiene un año. Es que creo que ella es famosa todos los años. Sí, exactamente. Mírala, mírala, aquí está. Porque baila samba. Exacto. Ah, ella se Carnaval despidió. 2025. Es que este es el último, yo sabiéndome toda la historia, este es el último carnaval de ella. Ah, bueno. Por eso lloró y todo. Está diciendo adiós. Sí, sí, sí. Qué buena manera de decir adiós. Sí. Yo, uf, despidiendo. Yo estoy feliz viendo. Para mí el Carnaval de Río es un carnaval de contemplación. Sí, claro, obvio. Pero eres la única la que... De contemplación de nalgas era. Por eso. Sí, eso es movimiento. Las amo, me encanta verlas a las reinas de cada escuela. Pero yo me imagino que todo carnaval debe tener su nalgatón, ¿no? Claro, ellas. Pero no solamente el carnaval de Brasil. Por ejemplo, si uno va ¿usted está a en carnaval de Barranquilla? No, quisiera ir. ¿Sí? Sí. A mí es que no a vivirlo. A mí no me traman esos las aglomeraciones esas, todo eso como clima feria, caliente. Como que no es carnaval, sí, como feria. Trago. No. Feria de pueblo y que sí, hay gente, sí, sí. Maicena. Carnaval, eso no. Puma. Pum, te botan y sí. Como Don Gediondo con el hueco. Ay, hombre, qué buenas épocas. Qué clásico. Yo lloraba de la risa, lloraba. ¿En serio? Viendo a Gediondo. Feliz con lo del hueco. Porque yo creo que en esa época, hoy en día eso era es demandable. Hay uno que están en un hueco al lado de un colegio y está lleno de estudiantes como de octavo, noveno, y eso. Los cogen y los bañan, les echan harina. Y confetis cuando ellos hablan. Me echan en la boca. Sí. Yo lo disfrutaba mucho y los sonidos. Bola 8. Y cómo se empujaban. Es que Bola 8. La 8 trabajaba ya, ya arrancó. Uy, amigo. With a little love and some tenderness. Darius Rucker, Hootie and the Blowfish. Hold my hand. With a little love and some tenderness.